A pesar de sus 18 años, Amanda tenía una discapacidad mental no muy grande, pero lo suficiente como para que ella fuera muy simple e inocente y sin complejos. Un día se le ocurrió escribir una carta a Dios. Eligió el papel y el sobre que más le gustaron y escribió simplemente "Te quiero". Dobló el papel, lo metió en el sobre y puso las señas "Señor Dios Todopoderoso, calle del Paraíso, 00000 cielo". No puso remite porque, a pesar de su candor, sospechaba que si alguien lo leía, se reiría de ella. Pero de una cosa estaba segura: con remite o sin él, recibiría respuesta. Pasaron días y semanas, y al pasar todo un mes, Amanda decidió consultar a un anciano sacerdote de la parroquia. "Has de tener paciencia. No es que Dios esté muy ocupado, es que es un amante muy tímido, ¿sabes? Un poco vergonzoso", dijo el sacerdote. Amanda decidió esperar cuanto hiciera falta, pero a pesar de sus mejores propósitos, empezaba a impacientarse. Un día habían ido de paseo. Amanda se sentó en una piedra a la orilla del riachuelo y con un palo pegaba distraídamente en el agua. De repente, un pez asomó la cabeza y al volver a meterse en el agua hizo cuatro burbujas, exactamente cuatro, y de distinto tamaño. Pero lo extraordinario fue que a Amanda le pareció oír claramente cómo una palabra salía de cada burbuja: "Yo también te quiero". Dios le estaba contestando su carta. Después de este incidente, Amanda amaestró su oído para escuchar a la naturaleza y oía las cuatro palabras: "Yo también te quiero". En el susurro de la brisa, el cuchicheo de los árboles y, por supuesto, los trinos de los pajaritos, luego comenzó a ver cómo incluso el cielo escribía la respuesta en nubes: "Yo también te quiero". Y pronto era todo a su alrededor lo que le traía las cartas del amante tímido. Esto que escuchamos, relatado por un sacerdote jesuita, nos hace pensar en la presencia de Dios en la Eucaristía, la palabra, en la comunidad eclesial, en la naturaleza. San Alfonso María de Ligorio, fundador de los misioneros redentoristas, escribió: "Cuando Dios nos concede la gracia de sentir su presencia y desea que le hablemos como al amigo más querido, muéstrenle sus sentimientos con toda libertad y confianza. Se anticipa a darse a conocer a los que lo anhelan, sin esperar a que se acerquen a él. Se anticipa cuando deseamos su amor y se nos presenta concediéndonos las gracias y remedios que necesitamos. Solo espera de ustedes una palabra para demostrarles que está a nuestro lado y dispuesto a escucharnos y consolarnos. Sus oídos están atentos a la oración. Los demás amigos, los del mundo, tienen horas que pasan conversando juntos y horas en que están separados. Pero entre Dios y nosotros, si quieren, jamás habrá una hora de separación. Pongamos los medios para salir al encuentro con el Señor, como aquella joven que le escribió una carta a Dios y le pareció percibir en la naturaleza su respuesta. Tratemos de ejercitarnos constantemente. Después, Él, cuando quiera, se nos manifestará para consolarnos, revelarnos su amor sin límites. Mantengamos el trato con Él por medio de pequeñas frases, que son las jaculatorias, haciendo actos de fe, de esperanza, de amor, acciones de gracias. En las circunstancias agradables o difíciles, aprovechemos para tratarlo como el amigo que nunca falla. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.